Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Atraes lo que piensas. Lo han dicho ya metafísicos y psicólogos al indagar sobre el estado del ser. Hoy se demuestra además que al hablar de abundancia, esta no es algo que se adquiere. Es algo que, de acuerdo con los especialistas en el tema, nosotros mismos sintonizamos. La abundancia es un estado del ser en el cual sientes que tienes todo lo que quieres. Es un sentimiento activo, una emoción que está en tu humor vibratorio, sobre todo en tus emociones diarias. Me explico. En general, la abundancia y la pobreza se encuentran en nuestras creencias, en nuestros pensamientos y emociones. Por eso hay quien no tiene muchas cosas materiales y es inmensamente feliz. Es decir, tiene abundancia en su vida porque así lo cree y lo siente. Desde este punto de vista, tú puedes crear pobreza o abundancia en tu vida a través de tus pensamientos y de tu estado de ánimo. Rhonda Byrne, escritora australiana, argumenta que el universo mismo responde a frecuencias positivas de deseo y lo satisface al responder a una ley de atracción que hace que el universo escuche nuestros llamados. Así como sucede con lo positivo, así también con lo negativo, si esto es invocado por la mente. ¿Qué creas diariamente? ¿Alguna vez has reparado en ello? Si constantemente te quejas de la falta de dinero y dices lo complicado que es para ti tenerlo, ojo, porque tus palabras pueden bloquear la abundancia y crear más pobreza alrededor. Suena simple. Es muy fácil decirlo, pero es cierto. Si quieres crear abundancia en tu vida, la forma más fácil de hacerlo es a través de tus pensamientos y de tus palabras. El proceso es el siguiente. A través de un cambio de enfoque en tu pensamiento y en tus palabras, las creencias van cambiando y generan nuevos sentimientos. Cada cual es el responsable de activar esos sentimientos que luego se convierten en emociones y son parte de nuestro campo electromagnético. Por eso, hoy te comparto una sola cosa que puedes estar para permitir que la abundancia se sintonice en tu vida. Agradece por todo lo que tienes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Agradecer es reconocer lo que sí tienes y valorarlo. Sobre todo, deja de quejarte por lo que no tienes o por lo que has perdido. ¿Por qué no, antes de dormir, agradecer 5 cosas que hayan sucedido en el día? Decía Wayne Dyer, psicólogo y escritor de libros de autoayuda, que la abundancia no es algo que fabricamos, sino que aceptamos y con lo que nos sintonizamos. Por eso, solemos recibir aquello que estamos dispuestos a aceptar y cuando nos encerramos en nosotros mismos, no es por falta de disponibilidad, sino por obedecer creencias basadas en la escasez. ¿Cuánto crees que vales? ¿Qué crees que mereces y qué crees que se halla a tu disposición? El psicólogo, autor de más de 30 libros, decía que es necesario sacar el ego de nuestras vidas y que nos enfoquemos en dar y en ayudar. Wayne Dyer, sobre todo, afirmaba que el estado de tu vida es un reflejo del estado de tu mente. Por eso hoy te pregunto nuevamente, ¿qué creas diariamente? ¿Te quejas sin sentido o construyes? ¿Ves oportunidades o ves obstáculos? ¿Estás dispuesto a cambiar tus pensamientos para cambiar tu vida? Esta es sin duda una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.